no tenemos idea, pero es un juego de palabras seguramente con Jovel y jóvenes. Vamos a escuchar el himno zapatista propuesta por un compañerazo. Bueno, qué dicha celebrar estos 400 programas de La Otra Oreja, y como en toda celebración, la música es fundamental. Y en esto nos vamos a acompañar con una rola que nos viene de México y nos viene desde hace más de 100 años, ¿no? Su música. Y la letra nos viene de Chiapas. Y por ahí creo, no equivocarme, ha sido el recorrido que nos ha compartido Eduardo, todas las compañeras y compañeros y compañeroas que han estado presentes en este programa, en la historia que en este continente de la Via Yala hemos emprendido hace ya más de 500 y tantos años. Bueno, un abrazo, el saludo va desde Tras la Sierra, Córdoba, con el corazón Chiapas, donde conocí a Eduardo. Ya sé. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Querido Edu y queridos y queridas compañeras y compañeros del programa Desde la Otra Oreja, desde Hijas La Plata Ensenada, les mandamos un abrazo de lucha y muchas felicitaciones por estos 400 programas, donde se nota que detrás de cada emisión hay mucho trabajo colectivo, mucha apuesta en común y mucho amor. Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, A 2 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, exigimos su inmediata aparición con vida. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Gracias, Isa, y las compañeras de Hijas. Y ahora vamos a Viedma, porque Juan Lorentino nos tiene un mensaje. De Daniel de Córdoba a Juan Lorentino, Laurentino de Viedma. Hola, soy Juan Laurentino y siempre los escucho desde Viedma. Felicito a La Otra Oreja por los 400 programas. Por favor, pasen Estoy Verde de Charlie García. Un beso. Estoy verde, no me quiero salir. Estoy verde, no me quiero salir. No puedo largar. No puedo sentir amor, ese sentimiento. Tengo que volverte a ver. Tengo que volverte a ver. No puedo salir por amor, ese sentimiento. Latinoamericana. Y entre los saludos que recibimos, el más tuerzo, Francisco Barrios, un músico de México que hemos pasado y que nos mandó varios temas de él para unos próximos programas, pero en este programa 400 él no quería pasar un tema de él. A ver qué nos presenta Francisco Barrios. Yo creo que a mí se me antojan, cuando he escuchado tu otra oreja, ciertas canciones, porque están en una tonalidad, ¿sabes?, política y demás, están insertas en lo que está en tu propuesta de análisis del mundo, ¿no? Y ahorita que dices como que se les antoja, bueno, pues a propósito de Colombia y tal, pues a desalambrar, ¿no? En fin, te mando un abrazote, mi querido Eduardo, desde acá, desde el norte, desde Chihuahua. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y a Cori le agradecemos no solamente la escucha, sino que nos mandó un tema maravilloso de Piazzolla. Bueno, hubo otros oyentes que pidieron a Piazzolla, también pidieron a Pugliese. Pero Piazzolla, este tipo que políticamente no lo encuadramos, que no cabe, bueno, le hizo un tema a Salvador Allende, repudiando el golpe. Y lo escuchamos de fondo, agradeciendo tantos, tantos mensajes. Néstor, desde Chiapas, ratificando nuestra ignorancia en cuanto al nombre de Lequil Joviel. Mary Roldán, Manco, Victoria Poletti, Naida, Genia, María Claudia, Santiago, Isa, María Labra, Gabriel Cabrejas, Violeta, Paula, Yolaina desde Nicaragua, Pablo Cala, emocionado porque dice que la canción, una de las canciones se la dedicaba hace 25 años a Yasmín, su mujer. Santiago Lima, Daniela, Leticia, el Indio Vertis, Marichihueu, Marta, Martita, Jimena, Laura Valente, Modesto López, Ernesto, Eric, Susan, Amy, Abby, Cristian Media, Cristian Madia, Viviana de Escobar, Graciela, Norma, Gabo Sequeira, que va a estar próximamente en otros programas, Mónica Huchansky, Juan Carlos también, Mónica Escandizo, Lidia Fran, Fede Moyano, tantos saludando por estos 400 programas. De La Otra Oreja escuchamos un ratito más a Piazzolla, Salvador Allende. Pero no me grites más, Lara. Bueno, sí, se está terminando este programa 400, pero decíamos que recibimos más de 160 mensajes proponiendo temas. Y hoy pasamos a algunos de los propuestos por los oyentes y las oyentas y les oyentes de La Otra Oreja y seguiremos pasando algunas propuestas de los próximos, en los próximos programas. Ya nos planificaron, ¿no? Bueno, Lucas Durso, que nos está haciendo las señas de que nos tenemos que ir, él nos había propuesto terminar con la banda Bazzotti. Bueno, pero empezamos con Carlos Puebla y seguimos con otro tema y no sé, a ver qué hicimos con cuatro versiones que nos pidieron de Hasta Siempre. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar